Bueno, amigos, nos vamos ya con nuestra siguiente entrevista. Ya como lo señalaba nuestro compañero en la nota que acabamos de escuchar, agosto es así el mes de las artes, una actividad que ciertamente inicia mucho antes y se expande también pasando el mes de agosto. Y para conversar sobre aquellas actividades que genera el municipio de Quito a través de la Secretaría de Cultura, nos acompaña Alfonso Espinosa. Ustedes ya lo conocen, él es comunicador de esta secretaría y siempre nos acompaña para hablar sobre estas actividades de la secretaría o también en temas personales sobre su poesía. Hoy vamos a hablar sobre las actividades de agosto. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenos días, Danilo. Bien. Darío. Darío, perdón, estoy con la lengua afuera, seguí un poco corriendo, mil disculpas por el retraso, me atrasé por los temas del tráfico de la ciudad, que bueno, nos pone justo para quitarnos de ese mal humor, es que es buenísima la cultura, el arte y pensar en otras cosas, ¿no es cierto? Tenemos un lindo programa, como bien decías, arrancamos en realidad el abreboca, vamos a decir, vino el 13 de julio en la inauguración de Zoom, que es un nuevo espacio en Yacu, Museo del Agua, y les invito desde ya que lo visiten, está muy bonito, en la parte de las antiguas bóvedas donde se captaba el agua de la Fuente del Placer, con las primeras bóvedas de agua potable de Quito. Pues ahí, que ya no están llenas de agua, por supuesto, hay una exposición bellísima que da más zoom y que sigue el ciclo del agua en la vida, digamos, ¿no es cierto? Cómo se mueve por el cuerpo y demás. Muy, muy bonito. Luego hemos tenido también ya algunos talleres que están arrancando en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Hay otro que está convocándose con Berta Díaz para finales de julio. Son talleres de escritura creativa vinculados a esta vocación literaria del Centro Carrión. Tenemos también activada ya nuestra programación en territorio, que este año la hemos llamado Recrearte. Y en Recrearte hay dos componentes que nos entusiasman mucho. Hay talleres y hay actividad en el territorio. La gente debe acercarse a su administración zonal y consultar qué nomás tiene por ahí. Pero hay dos cosas que nos entusiasman mucho de forma especial. La una es el programa El Sucre Viajero, que desde Fundación Teatro Nacional Sucre se reedita para fortalecer la programación de agosto. Y consiste en eso, son los elencos, los excelentes elencos musicales del Teatro Nacional Sucre, acompañados de artistas populares cómicos, está el Mosquito Mosquera, por ejemplo, en alguno de los escenarios, y también de músicos populares, la Orquesta La Vagancia estuvo recién en Conocoto inaugurando este evento del Sucre Viajero, que va a llegar a las 9 administraciones zonales en el Distrito Metropolitano de Quito. Esto nos entusiasma mucho. Y las caravanas culturales, esto es un camioncito que tiene una pantalla digital, unos parlantes, un escenario móvil, con el cual vamos a llegar a 16 puntos, ¿no? Son 8 administraciones en las cuales se está llegando a parroquias, a barrios que normalmente no se logra acceder con este tipo de servicios culturales, y entonces queremos llegar también a esta población. ¿Están con presencia en parroquias rurales? Sí, ahí justamente parte de las caravanas culturales van a tener presencia en las parroquias rurales. En el marco de agosto, mes de las artes, hay un evento bastante bonito, se me escapa el día, por favor revisen en quitocultura.com y tómenme la lección, que es el encuentro de bandas populares en Nono. Se van en la parroquia al Nono, en Noroccidente, que este año, en el mes de octubre, septiembre, va a ser sede del encuentro de parroquias rurales, ¿no es cierto? Este evento que ya tiene más de 25 años de tradición en la ciudad, esto será en octubre en Nono, y la parroquia sede del encuentro participa en el verano de las artes, en agosto, mes de las artes, con el encuentro de bandas populares. En el corazón mismo de agosto, mes de las artes, hemos puesto un componente que se llama Liberarte. Liberarte va del 8 al 11, reemplaza, suplanta, reedita, se reinventa la fiesta de la luz, digamos, desde donde estamos repensando las cosas. ¿Qué sí se hace? Sí se peatoniza el centro del 8 al 11 a partir de las tardes y hasta la medianoche. ¿Qué sí se hace? Tenemos centros culturales y tenemos actividad cultural más programada de la que había el año pasado, quiero decir. ¿Aquí ustedes asumen un reto, considerando que en la Fiesta de la Luz, en las últimas ediciones, todos conocemos el escenario, cómo se dio acá en la ciudad de Quito, ríos de personas tomándose las calles? Mira, hemos hecho una evaluación, y entonces, vamos a poner las cosas en una balanza, ¿no es cierto? Uh-huh. Como convocatoria, indudable que Fiesta de la Luz ha sido el evento de mayor impacto en la historia del país. Eso es un... Indudable. Un hecho así, no me voy a meter en las polémicas de si son 3 millones, 2 millones y medio. El hecho es que quienes estuvimos ahí presenciando esos días sabemos del volumen de población que se movilizó. Esa parte es innegable. La activación económica que eso suscitó, innegable, por supuesto, pues se activaron negocios, la economía popular, todo. Claro. Esas partes son los dos efectos positivos más evidentes y más contundentes que sacamos de Fiesta de la Luz. Sin embargo, ¿cuáles eran los objetivos también de este proyecto? Por supuesto, una puesta en valor del patrimonio. Esto es que estos monumentos magníficos del centro histórico, esta arquitectura bellísima que tenemos, sea valorada por la ciudadanía. Eso quiere decir poner en valor, o sea, es que la gente valore, que la gente vea y diga, ah, sí, yo voy a valorar, ¿no es cierto? Yo le doy valor a esto, me parece valioso esto, y como me parece valioso, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que... Ahí también se ganó, ¿no es cierto? Esa es una parte en la que la gente fue y dijo, qué lindo el mapping. Pero en realidad no miramos la fachada, no se estableció un vínculo con la arquitectura, con el espacio. Te hablo de un tema de reconocimiento. Claro. Sabemos cuánta gente fue a Fiesta de la Luz, lo acabamos de decir. Si es que tú le haces una prueba, un test a la gente y le pones las fachadas de las iglesias en las que estuvieron, no los mártires, el porcentaje, la tasa, no sé cómo llamarlo, de identificación, de reconocimiento, es baja. Todavía, o sea, esa pérdida de vínculo con el centro histórico de Quito, que nos preocupaba, que por eso nos llevamos la Fiesta de la Luz allá, que por eso fueron estas preocupaciones, no se ha resuelto, o no se ha resuelto en la medida en la que, con el impacto, tomando en cuenta el gran impacto de población que hubo. Entonces, ¿cómo rescatamos las primeras cosas? ¿Cómo hacemos que en efecto sí haya una convocatoria? Esperemos, hay un tema ahí, la masividad de la convocatoria Fiesta de la Luz, que sobrepasó nuestras expectativas como municipio, es muy buena, pero también fue incómoda, por ejemplo, para los residentes del centro, y por ahí hubo... Entonces, queremos un festejo del 8 al 11 con una escala un poquito más humana. Perdón, me estoy olvidando de un elemento clave. En medio de Fiesta de la Luz, el 10 de agosto, que es una fecha... Yo no soy muy de las fechas cívicas, no soy muy patriotero, no lo soy, con respecto de quien sí lo es. Pero sí que hay fechas que son importantes, sí que hay signos que son importantes, y momentos y en los hitos históricos. Y lamentablemente el 10 de agosto, en medio del contexto espectacular de la Fiesta de la Luz, pasó pero completamente desapercibido. Alfonso, yo quiero decirte que el tiempo se nos acabó. Mira, ya nos están haciendo la seña. Yo tuve la culpa. Yo sé que este es un tema interesante. Queremos decirles a ustedes que pueden revisar esta agenda. ¿En qué página, Alfonso? Quitocultura.com. Tenemos toda la agenda completita. Entiendo que el señor alcalde va a hacer un evento público ya el día jueves, esperamos, para presentar a la ciudadanía la agenda en detalle, pero está ya en quitocultura.com, pueden revisarla. Chequen que hay en las zonas, hemos hecho como un esfuerzo para que el agosto mes del martes se riegue la ciudad. Le vamos a comprometer más adelante para que nos pueda contar así ciertos cambios que se han dado, porque a veces la gente está esperando la Fiesta de la Luz, pero hay la justificación para no desarrollarse este tema. Así que ya saben, las fiestas de la cultura, digamos así, se viene este agosto, así que hay que permanecer atentos. Muchísimas gracias a ti, Alfonso, gracias a todos a quienes han permanecido en las frecuencias y a nuestro equipo informativo. Les esperamos mañana a las 7 en punto.